ya viene el verano. Pues bien, avanzamos y lo hacemos ya con la cotización del euro respecto al dólar. Nos acompaña Mayerly Urrego. Mayerly, buenos días. Así es, Jorge, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Y así iniciamos con los indicadores económicos para hoy, 7 de mayo de 2024. Mucha atención porque se amanece el dólar respecto al euro. El euro se cotiza a 1,7, se mantiene con respecto al día anterior, pero con una tendencia a la baja de menos 0,3%. Y libras esterlinas por euro está a 0,85, tendencia al alza de 0,3%. Francos suizos a 0,97, tendencia al alza de 0,10%. ¿Y cómo está el comportamiento del precio del petróleo en el mercado internacional? Amanece 83 dólares con 580 centavos por barril. Esto se mantiene con el 0,30% de tendencia al alta. Y con relación también a tipos de cambio en América Latina, rápidamente a euro peso argentino, amanece a 947,70, tendencia a la baja de menos 0,4%. Euro a real brasileño a 5,46, tendencia a la baja de menos 0,14%. Euro a peso chileno, 1001,12, tendencia a la baja de menos 0,3%. Euro a peso colombiano, amanece a 4,191,3, tendencia a la baja de menos 0,7%. Euro a peso mexicano, 18,17, con tendencia a la baja de menos 0,10%. Euro a sol peruano a 4,01, tendencia a la baja de menos 0,14%. Euro a peso uruguayo amanece a 41,119, tendencia a la alza de 0,20%. Euro a dólar canadiense a 1,47, tendencia a la alza a 0,5%. Estos son los indicadores económicos para hoy en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Hoy precisamente la actualidad empieza con el plano económico. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. La noticia en el contexto económico tiene que ver con el Banco Sabadell, que ha rechazado la oferta de fusión del BBVA porque infravalora significativamente su compañía. Hemos tenido una serie de fusiones en las últimas décadas en España y lo que es el sector bancario se ha venido comprimiendo. De tal manera que nos quedan el Banco Sabadell, el BBVA, Banco Santander, la Caixa y pocos más. Y aún así se piensa seguir comprimiendo el sector bancario. Continuamos con las noticias más importantes del día en el apartado político. Las miradas siguen puestas en las elecciones en Cataluña. Y en este orden de ideas, destacamos lo que pasa con el Partido Socialista Catalán. Los pactos que ya están buscando los socialistas porque encabezan las encuestas, las intenciones de voto. El exministro de Salud, Salvador Illa, está al frente del Partido Socialista Catalán, que repito, se dispara en las encuestas más recientes, las últimas de cara ya a las elecciones. Miramos también al contexto internacional. En el contexto internacional, la última hora que nos llega desde Oriente Medio, el ejército de Israel ha tomado el control del paso fronterizo de Rafah. También decirles que Hamas ha aceptado la propuesta de Egipto y Qatar de alto el fuego en Gaza. Israel ha respondido que la estudiará. Seguimos repasando la actualidad. Y nos centramos ya en lo que tiene que ver con Latinoamérica. La canciller de Argentina, Diana Mannodino, participó este lunes en diferentes reuniones con el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y en la Comisión Europea para reforzar la relación bilateral, además de su papel en la OTAN para respaldar la petición de su país de convertirse en un socio global de la alianza. También se ha dicho desde Argentina que la crisis con España ya se habría superado. Y en ese orden de ideas tenemos una visita del presidente Javier Milei a territorio español. La idea es que se pueda reunir con el rey Felipe VI. La reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, está garantizada, pero se mantiene en suspenso la posibilidad de un encuentro con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Continuamos con más de la actualidad. En el contexto latinoamericano también es noticia el nuevo presidente de Panamá. Ha dicho José Raúl Molino que no pondrá una cerca en el Darién. Dice que es imposible, pero que hay tecnología que se puede usar. Y es que pretende de alguna forma cerrar la frontera con Colombia para impedir el paso de los migrantes. Y a propósito, Estados Unidos sancionará a empresas marítimas colombianas que faciliten la migración irregular. Finalizamos este repaso también de las noticias en materia de inmigración con la patronal agraria en Córdoba, aquí en España, que ha pedido al gobierno que convoque una comisión de inmigración ante la falta de mano de obra. Asia, que es una de las empresas, asegura que las grandes cosechas en la próxima campaña, para la que no se encuentran trabajadores, está en peligro por esa razón. Del ámbito internacional, volvemos ya con la mirada puesta en los deportes. Los presidentes de Francia y China, Emmanuel Macron y Xi Jinping, apoyaron este lunes una tregua olímpica en todos los conflictos durante los próximos Juegos de París, que también permita avanzar en la búsqueda de soluciones. Ya estamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el avance de Latino Deportes. Regresa a la Champions con los partidos de vuelta de las semifinales. Comenzamos con la Champions League, donde esta noche en el Parque de los Príncipes en París, el PSG recibe al Dortmund con un marcador adverso 0-1. ¿Podrá el equipo de Kylian Mbappé sacar adelante este partido, remontar y estar en la próxima gran final del 1 de junio? Y a la espera del equipo que salga del día de mañana entre el Real Madrid, el campeón de la Liga Española, y el Bayern Múnich, un Bayern Múnich que viene caído al haber perdido en la Bundesliga, y un Real Madrid que viene en alza con todo el orgullo, no solamente de haber ganado la Liga Española, sino de haber goleado al Cádiz. Y un partidazo que hará que el Santiago Bernabéu mañana arda inmensamente. Y continuamos con el ciclismo, porque en el Giro de Italia se ha demostrado por qué esta competición es una de las tres grandes, porque en el sprinter vimos algo insólito, donde Tadej Pogačar iba en la delantera, pero ahí estaba el belga con su potencia en las piernas, y en solo 100 metros se le llevó la etapa. Espectacular remate de etapa. Continuamos con la goleada en la Premier League, porque el Manchester United ha caído ante el Crystal Palace 4-0, y David Ospina, que está haciendo historia en la Liga Árabe, y ha tenido muy buenas palabras con su compañero de equipo Cristiano Ronaldo. Y Carlos Alcaraz, que vuelve a estar lesionado y supera la cantidad de lesiones que tenía a los 21 años Rafa Nadal, y no podrá estar en el Master 1000 de Roma. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes, sobre la parte final de nuestro programa, el Café Mañanero. En los deportes, desde luego, tenemos en acción entonces el Giro de Italia, edición 107. Buen arranque por parte de la representación latinoamericana. Tenemos en la tercera y cuarta posición a los colombianos Daniel Felipe Martínez y Einer Rubio. Martínez y Rubio tienen posibilidades de podio. Eso sí, al mando de la general está el archifavorito Tadej Pogačar, pero ya demostró Jonathan Narváez, corredor ecuatoriano, que se le puede ganar. Sí, eso lo vimos exactamente en la primera etapa. Hoy continúa el terreno llano, oportunidad para corredores como Fernando Gaviria y también Juan Sebastián Molano. El mundo expresa condolencias al fútbol argentino por la muerte de César Luis Menotti. Ya tuvimos una reseña de lo que fue su huella en el fútbol, campeón con Argentina. Le dio el primer título a la albiceleste. Y además dejó toda una escuela. Por eso merece la pena que estemos pendientes de las reacciones. El entrenador español Pep Guardiola, uno de sus grandes admiradores, se ha expresado en las redes sociales, diciendo que alcanzó a hablar con él hasta días enteros, hablando de fútbol, lo que tanto les apasiona. Recibiendo desde luego lecciones del maestro César Luis Menotti. Hay mucho para compartir en los deportes. Hoy vamos a estar escuchando una historia de un piloto colombiano muy joven que está participando en un campeonato europeo junior. Vamos a acercarnos también entonces a esas historias de superación, esas historias en que llevan el nombre también del país de origen, muchas veces de los padres, ¿no? Pero que están haciendo patria acá en España, haciendo patria doble, por un lado, por el país de origen, y por otra parte también representando al deporte español. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, es cuestión de que se queden con nosotros. Y aquí está el saludo musical, pero antes debo decirle que estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Es cuestión de que descargue la aplicación, es gratis. Descárguela allí en su móvil y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Cuenta bancaria con el pasaporte, microcréditos, préstamos personales, recargas, compras. Descubra Íqualo. Y aquí está entonces el saludo musical por cuenta de una artista, hija de inmigrantes, Camila Cabello. Lo de Camila Cabello representa a las nuevas generaciones, en el caso de los Estados Unidos, de padres cubanos, mexicanos, pero ella es estadounidense, pero eso sí, lleva la cultura latina en la sangre y lo expresa precisamente a través de la música. Ahora nos presenta una nueva producción discográfica que ya suena en el Café Mañanero. Para compartir de Camila Cabello, aquí está entonces su más reciente producción discográfica. Hacíamos un mix de los cortes que encontramos en su nueva producción, I Long. I'm

dinero y sin dinero es Fonseca y el grupo Niche. Esta canción aparece en su nueva producción discográfica Tropicalia. Le estamos presentando por estos días aquí en el Café Mañanero. Es un álbum fantástico. Gracias por la invitación. Que se repita. Ahí se lo agradece el grupo Niche. Ritmo de salsa Fonseca. Es una producción muy variada. Vamos a encontrar muchos sonidos latinos. Fonseca presentando Tropicalia. Avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos a nombre del restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja en Valencia, en el centro de la ciudad. Ahí está Patacón Tostado con los sabores colombianos. Patacón Tostado. Noticias. Noticias. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Empezamos destacando que el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández, ha enviado una carta a la subdelegada del gobierno, Ana María López, solicitándole convocar la Comisión de Flujos Migratorios dadas las previsiones y necesidades de mano de obra para las próximas campañas agrícolas en la provincia de Córdoba, según ha informado la patronal agraria a través de una nota de prensa. Y hay más noticias en materia de inmigración, Mayerly. Efectivamente, porque un frente común de países miembros de la Unión Europea está presionando a la Comisión Europea para que se externalice la acogida de migrantes que llegan a aguas comunitarias, siguiendo el polémico esquema diseñado recientemente por Italia y Albania, el cual ha levantado ampollas entre sus detractores. Pues a la cabeza de este grupo se encuentra Chequia y Dinamarca, que junto a otros socios partidarios de la mano dura en materia migratoria, están pues ultimando una carta dirigida a Bruselas en la cual instan al Ejecutivo Comunitario que los migrantes y migrantes que intenten llegar a Europa sean trasladados a terceros países, según ha informado pues este fin de semana la prensa checa. Y en más noticias en materia de inmigración, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha presentado oficialmente su candidatura a las elecciones europeas. En la exposición que hace de sus propuestas, dice que enviará a la izquierda a la oposición también en la Unión Europea. Según sus palabras, siempre se le ha considerado un soldado y los soldados no dudan en ponerse en primera línea cuando es necesario, asegura la primera ministra italiana, que tiene precisamente entre sus propuestas fortalecer las fronteras de Europa. En el Día de la Liberación ha dicho que el fin del fascismo sentó las bases de la democracia. Una de las posiciones más duras que vamos a encontrar en Europa en contra de la inmigración, Giorgia Meloni. Avanzamos que en este repaso que hacemos de la actualidad en el Café Mañanero y en noticias que nos llegan concretamente desde América Latina. Recordemos que este domingo resultó elegido en Panamá José Raúl Molino, y se ha referido a la situación de la frontera con Colombia, que se ha convertido en uno de los referentes importantes en materia de inmigración, el paso de migrantes en rumbo hacia los Estados Unidos. Ha dicho José Raúl Molino que no va a poner una cerca en el Darién, que eso es imposible, pero que hay tecnología que se podrá usar. En unas declaraciones que ha entregado a la prensa, ahora sí tenemos por aquí una entrevista, unas declaraciones que ha entregado concretamente al canal NTN24, habló de inmigración, de la situación política de la región, pertenece a la derecha y se está viendo de alguna forma lo que está ocurriendo en la región, un cambio de tendencia que tiene que ver con las derechas y las izquierdas. Escuchemos al nuevo presidente de Panamá. Es abrupto desde todo punto de vista que con una demanda pésimamente formulada, sin fundamento, la Corte Suprema de Justicia hubiera fallado inhabilitándome o declarando inconstitucional el acto del Tribunal Electoral por medio del cual me reconoció como candidato presidencial. Mire, el Tribunal Electoral tiene competencia privativa. La Corte en Panamá solamente puede atender asuntos de inconstitucionalidad de manera no retroactiva. Así que aunque la Corte hubiera fallado contra la resolución del tribunal declarándola inconstitucional, yo hubiera podido correr. Sin embargo, la maldad y la forma como se manipuló esto en todo sentido, en medios, en periódicos, sobre todo un periódico, fue pues un absurdo total, ¿no? Un absurdo total que casi da al traste con la transparencia y la importancia de una elección libre en nuestro país. Con todo el sentir de la clase más humilde y más necesitada de este país, que son la mayoría, y que en todo momento me transmitieron desilusión, pero a la vez esperanza en mi gobierno. La candidatura a Ricardo, y hoy soy el presidente electo porque el pueblo así lo quiso. Toda la maledicencia que eso generó no sirvió en lo absoluto para acabar con mi candidatura. Trataron de manipularla, sí. Por supuesto, trataron de manipularla, porque yo no era el candidato preferido de ellos, porque no soy un títere de nadie, tan sencillo como eso. Es lo que me anima, por supuesto, es imposible hacerlo, daría una frontera complicada, del Atlántico hasta el Pacífico. Pero sí hay mucha tecnología que se puede utilizar y sobre todo desincentivar. Yo pretendo tener, y lo digo con mucha humildad y con mucho respeto, una cordial y positiva relación con el presidente Petro, porque es el presidente de Colombia, nuestro vecino. Como yo siempre he dicho, jamás va a ser vecina de Colombia, de Jamaica. Toda la vida, para lo bueno y para lo malo, seguiremos siendo vecinos de Colombia. Y a mí me interesa tener con ustedes, como país, como gobierno, una excelente relación, sinceramente, porque más son las cosas que nos unen que las que nos pudieran desunir. Y creo que en este tema del Darién, ustedes tienen en Colombia la puerta de salida y nosotros tenemos la puerta de entrada, no para Panamá, para los Estados Unidos, que es un tercer jugador en la ecuación que tiene que entender, que también tiene que poner su aporte, ¿no? El nuevo presidente de Panamá, el señor José Raúl Molino, hablando de varios temas, en un resumen de una entrevista que entregaba al canal NTN 24, y nos quedábamos con la posición respecto al Darién, que se ha convertido en el paso más importante de migrantes, ya no solamente de Sudamérica, sino también proveniente de otras partes del mundo, rumbo hacia los Estados Unidos. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Ya viene precisamente el monólogo de actualidad. Pero antes escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la declaración del grupo terrorista Hamas en el día de ayer, que le informó a Qatar y Egipto de que acepta una propuesta presentada por estos países para un alto el fuego en la Franja de Gaza, devastada, recordemos, tras 7 meses de guerra. Ismael Haniyeh, jefe del buró político de Hamas, conversó por teléfono con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y con el ministro egipcio de inteligencia, Abbas Kamel, y les informó de que Hamas aprobó su propuesta de acuerdo de alto el fuego en Gaza, según un comunicado publicado en la página web del grupo terrorista. Y es que esta contempla 3 fases, cada una de una duración de 42 días, e incluye una retirada israelí completa de la Franja de Gaza, el regreso de los desplazados y un canje de rehenes aún cautivos en el enclave por presos palestinos detenidos en Israel, con el objetivo de un alto al fuego permanente. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente el grupo terrorista Hamas dispuesto a hacer un alto al fuego permanente cuando tradicionalmente ellos son los que inician los ataques a los otros países? Esos otros países, principalmente Israel. Ya vamos entonces con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero, con 2 temas en particular. Estás escuchando Latinos FM 107.9. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero con dos temas en materia de inmigración, ya en el contexto del monólogo de actualidad. Ya escuchamos en el repaso de las noticias más importantes del día que hay un frente común de países miembros de la Unión Europea que está presionando a la Comisión Europea para que se externalice la acogida de migrantes que llegan a aguas comunitarias, siguiendo de alguna forma el plan que ya se vio en Italia, Albania e incluso en Reino Unido. Siguiendo la propuesta, lo que se ha conocido acerca de la propuesta, el texto del plan, los inmigrantes que se desplacen a Europa sin los documentos necesarios no estarán autorizados ni siquiera a alcanzar las costas de la Unión Europea. El plan prevé además el traslado de quienes ya se encuentran en un país de la Unión Europea, pero no se les ha concedido el asilo, lo cual sugiere que esos inmigrantes podrían ser enviados a un país tercero, fuera del bloque comunitario, donde permanecerán hasta que pudieran ser deportados. Se ha conocido una carta redactada a iniciativa de Dinamarca y Chequia. Ellos están ya respaldando esta iniciativa. Otro país que se sumaría al respaldo es Países Bajos. Los países bálticos e Italia también estarían dispuestos a apoyar la iniciativa, de manera que está tomando fuerza. Es una mala noticia, desde luego, para los solicitantes de asilo en Europa. Para los inmigrantes ya ni siquiera se les va a permitir llegar a territorio, por ejemplo, español, a un centro de internamiento, nada de eso. Viene algo peor, los van a ubicar en alta mar o en un país tercero. La única esperanza está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pienso que las organizaciones no gubernamentales y también los abogados que se han venido especializando en esta materia deben estar tomando cartas en el asunto, porque esta es una violación flagrante al derecho humanitario. Repito, ante esta propuesta, la única esperanza está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por otra parte, nos centramos también en las relaciones entre España y Argentina. Causó gran revuelo el rifirrafe durante el fin de semana entre el gobierno de Javier Milei y el gobierno de Pedro Sánchez, con las declaraciones del ministro de Transporte, Puente. Pues dice el gobierno de Argentina que considera que la polémica diplomática abierta ya se ha terminado y confía en que no haya una mayor escalada de tensiones, si bien ha insistido este lunes en que las declaraciones del ministro Óscar Puentes fueron una barbaridad. Y está de antemano la posibilidad de que el presidente Milei guste o no su forma. Es la voluntad popular, representa al pueblo argentino y probablemente se va a reunir con el rey Felipe VI, pero eso todavía no está en la agenda del rey Felipe VI. Sí está en los planes de Javier Milei. De allí la importancia de que se le baje la atención a este rifirrafe. No ha habido disculpas por parte de España ante las declaraciones del ministro Puente. Y tampoco está interesado Javier Milei en que escale, de que se le hagan preguntas. Se le hizo ayer a propósito una de las preguntas más serias y que tiene que ver con la inmigración, porque resulta que el señor Javier Milei dijo que Pedro Sánchez ponía en peligro a la sociedad española al permitir la entrada de inmigrantes en situación irregular. Ya decíamos ayer en este espacio de que España no ha puesto un cartel ni en África, ni en Latinoamérica, ni en Asia, ni en ninguna parte de que entren todos los inmigrantes, ¿no? Lo estamos viendo que cada día es más restrictiva la política europea con relación a los inmigrantes. Entonces, están fuera de contexto, están fuera de la realidad las declaraciones del señor Javier Milei, y es lamentable que se haga eco quizás de un discurso de Vox para atacar a Pedro Sánchez con el sector más vulnerable de la sociedad en estos momentos, que es la población inmigrante. Y que debe tener en cuenta que parte de esa población inmigrante que se queda en situación irregular son argentinos que llegan hasta España en busca de mejores oportunidades que no encuentran precisamente en su país, que ven en el país de origen que no hay espacio para la esperanza, como está ocurriendo también en Colombia, lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en varios países de América Latina, lo estamos viendo también en África, y por esa razón se busca en un instinto de supervivencia ya milenario del ser humano, pues se buscan lugares mejores para vivir. Hasta los animales lo hacen. Es apenas un instinto de supervivencia. Y claro, mucha gente no es que se esté en contra de la llegada de los extranjeros, se está en contra, y así lo podemos deducir claramente de la ley de extranjería, se está en contra sobre todo de aquel que carece de los recursos económicos, porque resulta que si usted tiene en su cuenta corriente X cantidad de dinero, mejor dicho, mucho dinero, no tiene ningún problema. Da igual si es un terrorista, un delincuente, un corrupto, quien sea. Si tiene dinero, puede entrar a Europa, puede adquirir una visa, puede alojarse en los mejores hoteles, y eso es sinónimo de confianza. Entonces, sobre todo aquí se está en contra de los extranjeros pobres, los que vienen en busca de trabajo, de mejores oportunidades. De allí que totalmente desacertado el señor Javier Milei. Debería pedirle perdón, disculpas a los inmigrantes. No ha ofendido a Pedro Sánchez, ha ofendido a los inmigrantes, incluidos los inmigrantes argentinos. Pues vamos a escuchar, ya para terminar con este tema, al representante, al portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adoni, que se refería a este tema. Tenía, lógicamente, que atender a la respuesta de los periodistas, porque Milei fue mucho más allá. Incluso dijo que ponía en peligro a las mujeres de España al permitir la entrada de inmigrantes en situación irregular. Y surge la pregunta, bueno, ¿qué datos tiene él para hacer semejante acusación? Escuchemos al ministro, al portavoz argentino. Siempre la agenda no está cerrada. Te puedo contestar lo que hasta hoy conozco de la agenda, es que no va a haber un encuentro bilateral. La verdad es que no es difícil contártelo sin la agenda cerrada, pero en principio no. No estaba previsto en el encuentro, y entiendo que más allá de que el viaje, por supuesto, sigue su curso y sigue en pie, no está previsto para este viaje que mencionás un encuentro con el presidente de España. Con respecto a si tenemos, para nosotros, a ver,